Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la linda gente revolucionaria que en estos momentos se encuentra esparcida aquí por todos los territorios, tratando de organizarla, poniéndole bueno, conversando con vecinas, vecinos, con sus pares, generando distintas instancias, luchándole en la calle, saliendo ahí por la libertad de las presas, los presos políticos aquí en este territorio y en todos los territorios, porque sabemos que en muchas partes hay, a las personas que están haciendo memoria, también agradecido de que recordemos, gracias a la tradición oral, lo que viene ocurriendo en este territorio desde hace 100 años, si no más, 500 años ahí, vamos a escuchar un temita ahí que habla de los 500 años. Muchas gracias, pues, gente. Como siempre decimos desde acá, es gracias a los esfuerzos colectivos que podemos seguir avanzando, que podemos seguir ahí como atentis a lo que ocurre, con más ganas de seguir organizándonos, ¿no? Gracias a la gente que está haciendo afiche, ilustración, banderas, que está colgando pendones por distintas causas, los sindicatos que se organizan, periodistas que están ahí dándole el quiebre a las comunicaciones y a las radios libres también. ¿Cómo está, compañera? Eso, aquí estamos. Aguante ahí a toda la gente, pues, como usted dice, a toda la gente que está ahí organizándose en todos lados. Cariños para la gente de Punta de Tralca, que ha estado todos los días ahí poniéndole, siguiendo en distintas acciones, tanto callejeras como de educación y como también legales, enfrentándose ahí, tanto Punta de Tralca como un montón de otros territorios que se enfrentan a toda la burocracia de las legalidades y de cómo están tan armadas para que las cosas sean como son, así de extractivistas, así de devastadoras. No sé, vi por ahí una respuesta que envió el SAC a una denuncia sobre daños a cuevas de Cururo y a la biodiversidad de Punta de Tralca, y los locos respondiendo así como que la inmobiliaria, aunque tenga un container, no está dañando la cueva, porque esa cueva parece que ya no estaba activa, entonces no la daña, porque aunque estén ahí con los focos en la noche, eso no le influye a que los pequeños, que son de hábitos nocturnos, estén criando, esa luz no les perjudica en nada. Y así, esos son los argumentos, pues. Entonces ahí todo el aguante para los piños que también hacer la pelea desde esas instituciones, o con esas instituciones, la verdad, que es difícil, pues, frustrante ver esas respuestas, supuestamente espacios que están para defender la biodiversidad del territorio, en verdad solo están para el negocio de los empresarios. Y los giles después salen diciendo de que ¿por qué no ocupan las vías institucionales? ¿Por qué no han hecho nada? Cuando uno sale a protestar ya choreado de que no te pesquen, de que ni siquiera toman en cuenta las sanciones que hay desde los tribunales. Los mismos tribunales se los pasan ahí por el bolsillo. Otro de los piños que está activando hace rato es la Coordinadora por la Defensa del Río Loa, por allá por Calama. Bueno, y por todo es la cuenca del Loa, la gigante cuenca del Loa. Y ahí vamos a conversar con nuestra compañera Andrea Vázquez Alfaro, quien es parte de esta organización y que ya la hemos entrevistado a la compañera. Y resulta de que allá la gente se ha... han hecho varias acciones, pero una de ellas fue que este jueves 10 de noviembre, no podemos creer de que ya estamos en noviembre del 2022, este jueves 10 de noviembre estuvieron ahí realizando una conferencia de prensa en las puertas de la delegación presidencial hablando ahí de que el Tribunal Ambiental realizaría este viernes 11 una inspección personal ahí en la comuna de Calama respecto a la grave condición que hay ahí atmosférica en el lugar. La gente aquí se está oponiendo al plan de descontaminación que, según la gente, y que con justa razón dicen que no descontamina. También creen que es necesario instalar y comenzar a operar en forma urgente una estación de monitoreo ambiental municipal y ciudadana, y también por ingresar recursos municipales para concretar un plebiscito comunal y una elaboración de Pladeco con la ciudadanía organizada, que es lo que pedimos en todos lados. En todo caso, ya basta con que en los territorios se decida solo porque te eligieron, te votaron por ti y tú tomás todas las decisiones. No, aquí se tienen que tomar las decisiones con los pueblos organizados en todos lados, porque si no es feudo la cuestión, Pinanger. Eso, así que aguante para Calama, para la Coordinadora de Defensa del Río Loa. Eso, aguanta ahí. Qué bonito escucharlos nuevamente también ahí, esas voces que se van repitiendo y que tienen tanto que seguir informando. También vamos a estar hablando con gente de Marejada Colectiva, un piño del litoral central, que este domingo 13 de noviembre, para quien esté escuchando en vivo por Radio Placeres o por Radio Las Quenche, el día de mañana se va a realizar un encuentro entre quebradas y marinas. Esto es desde la 1 de la tarde, con olla solidaria, con un sendero patrimonial en la quebrada El Batro, una charla protección de las quebradas y nuevo plan regulador, intervención de danza y una exposición del documental Guardianes de la Quebrada, de las quebradas, también hecho en el Quisco. Entonces, esta convocatoria, que es para juntarse, para informarse, para divertirse también, es ahí en las Marinas, un sector del Quisco hacia arriba, que la gente de ese territorio está defendiendo esta quebrada, que es la quebrada del Batro, que tiene una hermosa biodiversidad, unos árboles de petra muy grandes, bosque esclerófilo en toda su magnitud, piedras tacita y toda una biodiversidad de estas quebradas hermosas del litoral, y que hay amenaza inmobiliaria también, y el paso de vehículos motorizados, vertederos populares. Entonces ahí la gente se está activando y defendiendo ese territorio hace un buen rato, y con distintas acciones como esta. Pues, así que ahí vamos a estar hablando con una compita de Marejada Colectiva, que son el piño que impulsa esta iniciativa. Está bueno. Y tenemos una cosita más, ¿o no? Sí, también vamos a estar hablando con ahí un compañero de un documental que se va a estrenar prontamente, de la coalición Chao Carbón, que ya lanzó este documental, así que ahí nos va a estar contando más. Y también la revista donde activa el plan de descarbonización del 2030. Está re bueno ahí ponerse a hablar de esto, pues, planes de descarbonización, qué significa todo eso. Ahí vamos a estar con Ladislao Palma para que nos cuente un poquito de qué va todo esto también, y del documental. Él es coordinador del documental, así que también para que nos cuente de qué va. Está bueno que vayamos conociendo desde las voces de quienes crean estos archivos audiovisuales, cómo es todo ese proceso también, pues, y cómo podemos acceder a él. Aguante. Y teníamos una entrevista que había hecho nuestro compañero Nico Responsable, pero que la vamos a tener que dejar para la próxima semana y por distintas problemáticas que tuvimos internamente. Bueno, en realidad fueron problemáticas de la internet. Pero bueno, igual vamos a estar ahí hablando de comunicaciones populares a la escala latinoamericana. Porque aunque usted no lo crea, somos, nos sentimos parte de piños de comunicación que estamos activando en todas partes. Entonces, y lamentablemente la gente no nos cree, porque claro, piensa que nosotros también nos vamos con nuestra verdad así ultra, somos los ultrones. Y en realidad, bueno, lo que hemos hecho es comunicación a lo largo de toda Latinoamérica, y hay inclusive distintas coordinaciones que generan espacios, ¿cierto?, de discusión, de presentación de los problemas y todo. Entonces vamos a tener que dejar eso para la próxima semana, pese a que el encuentro se va a desarrollar este fin de semana. Eso pues, compas, agradecidos porque estén ahí presentes en todos los territorios. Muchas gracias a la gente también que nos permite saber lo que está ocurriendo en los distintos lugares, ¿no? Porque se habló mucho de la visita del Boric para allá, para el Gualmapu, pero al mismo tiempo se borra, se omite, no existe el hostigamiento que están generando los milicos a distintas familias, organizadas o no, mapuche, allá en el sur. Entonces, y eso, hay videos que podemos mostrar, pero que aunque uno muestre los videos no le creen. Entonces es una situación delicada. Estar en estado de excepción es fácil, porque ellos dicen queremos restituir la paz, mientras que el Boric dice restituir las tierras, pero tampoco te están diciendo que esa restitución de tierras que él propone es un súper, súper mínimo con respecto a la restitución de tierra que debería ser por la titularidad original, que es de mapuche, po. Tampoco te dicen de que Angelini robó tierras y de que los sectores, no solo Angelini, sino que un montón de sectores que hoy día aparecen en la tele como los bondadosos, como los que defienden la democracia, criticando al mismo Boric porque supuestamente es de izquierda, ¿cierto? Todos estos que traen la moralina se han robado un montón de tierras para allá, para el sur, y bueno, ¿para qué decir? Para todos lados, si son los latifundistas, po. Entonces, bueno, desde acá estamos posicionados desde otras líneas políticas, y por eso traemos este tipo de conversaciones con los compañeros que están organizados. Así que eso, po. Airepurenses. Eso, sí. Cariño a todos los airepurenses que andan por ahí pululando en distintos territorios, haciendo distintas cositas. Nos vamos a ir entonces con una canción para comenzar la verdadera historia, Pucutriñuque. Ah, bueno. Para comenzarle ahí con toda esa motivación. Nos vamos ahí entonces a esta pausita musical y continuamos ya con todas las entrevistas en este aire puro. Y seguimos resistiendo.

volvemos en este aire puro que, como le comentábamos al comienzo, distintas cositas que van pasando, distintas actividades, y entre esas este encuentro entre Quebradas y Marinas, que se va a realizar este domingo 13 de noviembre ahí en el sector de las Marinas, en el Quisco, arribita al lado de la Quebrada El Batro, y que la está impulsando Marejada Colectiva. Así que tenemos al teléfono a Nati ahí para que nos cuente de qué va todo este encuentrito. Pues, ¿cómo estás? Hola, Mel, muchas gracias por la invitación, gracias a todos por considerarnos en el programa. Estamos muy, muy emocionadas y expectantes de la jornada de mañana, así que feliz de hablar y invitarles para que nos puedan acompañar. Buenísima, sí, pues está, se ve buena la jornada, sí, varias cositas, y vamos a estar comentando un poquito, sí, más como del cronograma. Pero primero que nos cuente ahí, para todos quienes no sabemos de esta organización, Marejada Colectiva, de qué va, qué vienen haciendo por el litoral, y por qué nos convocamos entonces para este domingo 3 ahí en las Marinas. Ya. Mira, te cuento, Marejada Colectiva es una organización que se gestó este año, y lo que nos reúne es la danza, y en particular nos gusta mucho un tipo de danza que se llama contacto improvisación. Bueno. Y es danza contemporánea, y esta creación que estamos haciendo especialmente para el territorio de las Marinas, que tiene como nombre Santuario, va a ser estrenada mañana en esta actividad, y es nuestra primera creación como colectivo Marejada Colectiva. Y somos chicos y chicas del litoral, de diferentes lugares, y para esta actividad nos pusimos en alianza y colaboración con otras organizaciones, como por ejemplo la Defensa Quebrada del Batro, para darle más fuerza y coordinarnos para que esta actividad sea lo más convocante posible y que también reúna las temáticas que son de interés en este lugar. Mm. Oye, qué bonito juntarse desde la danza para hacer activismo de la defensa de los territorios. Cuéntanos ahí un poquito cómo fue esa experiencia, por qué también ir uniendo ambos temas, ambas líneas. Sí, bueno, para Marejada Colectiva, el hecho de ir a hacer este proceso en las Marinas nos abrió desde un principio una mirada hacia que en realidad lo que queríamos hacer necesitábamos que estuviese contextualizado en ese territorio. De nuestra organización no hay personas que vivan en las Marinas, a pesar de que vivimos en otros lugares del litoral. Entonces, cómo enfrentamos y empezamos a hacer este proceso creativo fue yendo a las Marinas. Y estuvimos yendo alrededor de 3-4 meses, todas las semanas. Bueno. Entonces fue como ir a empaparse de ese lugar. Y en las sesiones que íbamos siempre buscábamos conocer a las personas que vivían. Entonces, de esa manera conocimos a varias mujeres que sostienen una olla solidaria en una de las juntas de vecinos. Ahí conocimos a las chiques de la Defensa Quebrada del Batro, y también lo que siempre hicimos fue recorrer la villa misma y salir hacia la quebrada, porque estando ahí, como que no salir a la quebrada es como raro, porque en medio que te absorbe la quebrada, porque es tan imponente en ese lugar. Entonces todas esas sesiones fueron instancias como para que todo lo que nosotros traemos con nuestra danza y con cómo entendemos el arte se fusionara con el lugar. Y desde ahí nació todo lo que vamos a estrenarme ya. Oye, buenísima, qué bonito. Ahí, para la gente que no conozca, tal vez el territorio Las Marinas queda en el Quisco, bien hacia arriba, son unos departamentos y que están al lado de esta quebrada que está en defensa desde este piño que se llama Defensa Quebrada El Batro. Ahí, para la gente que está escuchando, tal vez no conozca qué es lo que sucede ahí, si nos puedes contextualizar un poquito por qué defender esa quebrada. Bueno, acá yo me voy a tomar harto de lo que nos han enseñado las personas de la Defensa Quebrada del Batro. Nos transmitieron bastante que en el trabajo que han hecho han estado, por un lado, muy ocupados de cuidar la flora y la fauna de esta quebrada, que ha sido amenazada por un lado por la creación de senderos por motos, que van ahí a hacer, no sé si se le puede llamar deporte, pero algo así, que es muy poco respetuoso con los ecosistemas que ahí viven. Y luego existen una serie de otros temas como que se arroja basura, escombros, y también todo el tema con las inmobiliarias, que en el fondo, como es un lugar que no está protegido, que no tiene ningún estatuto de protección, en realidad está a la deriva, y eso explica que, por ejemplo, hablando con personas que viven ahí, nos contaban que hace no tanto tiempo ahí habían pozones donde se iban a bañar en el verano para refrescarse, que son pozones que ya no existen. Y las personas que viven ahí en la villa, bueno, tienen diferentes relaciones con la quebrada, pero sí comentan que en algún momento la tenían más incorporada como en su cotidiano, y lo que les chiques de la defensa han hecho tiene mucho que ver como con que vuelva a estar más accesible, invitar a las personas para que conozcan ese lugar, y esa mirada desde Marejada Colectiva nos pareció como muy atractiva, como que nos permeó harto esta idea de alguna manera colaborar con decir, oye, mira el lugar donde viven, así como, wow, o sea, que tu patio sea la quebrada, es como algo súper alucinante. Claro, sí, qué bonito. Bueno, qué bonito ese lugar igual. Y esto que sucede también es bien potente, que sucede en varios territorios que de repente antiguamente la gente tenía más vinculación con su entorno, y por distintas causas que generalmente tienen que ver con la contaminación o con lo peligroso que se va poniendo el sector, es que la gente se empieza a alejar, entonces no lo habita. Así que qué bonito es la invitación a retomar el habitar esos lugares naturales que son bellísimos, como es la Quebrada del Patrón. Claro, en realidad lo vemos como un refugio que tienen ahí, bueno, que tenemos en realidad, la naturaleza está ahí para todos. Y bueno, después de estos últimos años donde hemos vivido encierros forzados y situaciones varias, súper complejas, que nos han hecho desconectarnos, quizá, como... Creo que es súper importante en este momento, creemos que es súper importante con las herramientas que tengamos, volver a mirar hacia afuera y ver lo que tenemos a nuestro alcance para volver a encontrarnos, para sentirnos mejor, todo eso. Sí, pues hoy se viene buena la actividad, pues la actividad de este domingo 13, ahí para la gente que está escuchando en vivo, va a ser mañana desde las 1 más o menos, ¿no? Se me olvidó ahí cómo sí. Empieza el cronograma y está llenito de actividades, así que si nos puedes contar eso bien, la hora que comienza y qué cositas nos vamos a encontrar cuando vayamos a visitar este territorio. Ya, allá voy. Voy con el cronograma, entonces. Mañana nos vamos a encontrar a partir de la 1. Y la primera actividad va a ser una olla solidaria que, como te contaba antes, es un es sostenida hace casi un año por mujeres que viven en la Villa Las Marinas, y esa olla generalmente ocurre los días miércoles, y por esta actividad va a haber un día extraordinario, que va a ser el domingo. Entonces, en esa olla, como algo extraordinario también, están invitadas todas las personas que quieran empezar la jornada almorzando para compartir. Entonces, si es que quieres ir, tienes que llevar tu plato, tus servicios, y va a haber ahí un rico y nutritivo plato. Y luego de eso vienen dos actividades que van a guiar les chiques de Defensa Quebrada del Batro. La primera va a ser un sendero que va a comenzar ahí en Las Marinas, vamos a bajar, y eso va a ocurrir a las 3:30, y luego que acabe el sendero, también desde esta organización van a guiar un conversatorio, o una conversación en realidad, sobre la protección de la quebrada y el nuevo plan regulador comunal. Entonces ahí, como todo lo que estamos hablando, va a ser dialogado, y bueno, para nosotros y personalmente ha sido súper enriquecedor hablar con las personas de ahí y con las personas de esta organización, así que les dejo súper invitadas, creo que quienes vivimos en el litoral, y bueno, mucha gente que no vivimos hace tanto tiempo, a veces nos sentimos un poco perdidas como en estas temáticas, y creo que es una instancia que puede ser súper enriquecedora como para situarnos desde el mismo territorio y con las personas que en verdad están ahí vibrando con esta temática. Entonces, bueno, eso va a terminar alrededor de las 5:30, para luego a las 6 dar inicio a la intervención de danza que Marejada Colectiva va a estrenar, que se llama Santuario entre Quebradas y Marinas. Bueno. Y esto va a comenzar al inicio de la villa, en la entrada de la villa empieza la intervención, y va a ser una intervención en movimiento. Entonces, para quienes quieran ir, vayan con zapatos cómodos y abrigaditos, porque a veces corre mucho viento, entonces para que puedan disfrutarlo lo máximo posible, vayan preparados para hacer un recorrido. Y el recorrido termina con la exposición del documental Guardianes de las Quebradas, que va a ser expuesto para seguir alimentando desde este otro lugar donde se entrega mucha información y se ven imágenes también, y la idea es que esa sea la forma de cerrar y que también tengamos un espacio al cierre para integrar juntos como todo lo que haya sido la experiencia. Y decir por último que durante la jornada no tengo claro específicamente a qué hora va a ser, pero independiente de la hora a la que vayas, si es que quieres, pueden llevar alguna polera, un polerón o una tela, porque vamos a estar, en realidad, otra persona que nos está colaborando, Rodrigo Valdivia, que es un grabador, va a estar estampando unas imágenes muy bonitas de flora y fauna de la quebrada, para que se lleven ahí un recuerdo y después estemos todos ahí con este uniforme hermoso de diseños de flora y fauna de la quebrada. Así que esa sería la actividad. Bueno, es gratuita, de carácter inclusivo, familiar o como queramos decirle, y les esperamos, pues. Les esperamos, inviten a todas las personas que sean afines a algo de esto. La gracia de esta programación más larga es que quizá hay personas que no pueden participar desde la una, pero pueden llegar más tarde, o al revés, digamos, pueden participar en cualquiera de las actividades, o idealmente en todas. Hoy está buenísima la invitación, un montón de cositas que van a estar haciendo, súper variadas igual para los distintos gustos, y me soplan además aquí por interno que Radio Las Quenches va a estar transmitiendo desde las 3. Bueno, eso es de las cosas más increíbles de esta actividad. Sí, pues van a estar ahí transmitiendo en vivo, así que sumando fuerzas pues desde todos los flancos para que esto tenga la mayor fuerza que podamos. Eso es. Y de seguro es la primera actividad de muchas, así que seguimos en contacto. Sí, pues la invitación entonces a sumarse ahí a cualquiera de los horarios, como dice la compañera acá, y si es que no puede ir por distintas razones, programe Radio Las Quenches y puede también estar escuchando y enterándose un poquito de lo que va sucediendo. Para la gente que tal vez no conoce cómo llegar a Las Marinas, ¿algunas indicaciones, cómo le podemos hacer para llegar a ese territorio? Mira, no tengo claro el nombre de la subida, pero en la Playa Grande del Quisco hay una subida, en realidad es la única calle que sube, que queda como en la mitad de la Playa del Quisco, una subida bien empinada. Y no puedo recordar ahora cuál es el nombre de esa calle. Me parece que es Pino Amaro, ¿no? Como al lado de los juegos. No, es hacia Algarrobo. Queda como, bueno, ahí como más hacia la cuenta, y por ahí se sube, y en realidad es difícil perderse, como que hay que subir fuerte y derecho, y es realmente al fondo, como donde se acaba la urbanización del Quisco. Pero como sé que mis indicaciones no fueron tan claras, si se pone en Google Maps o en alguna aplicación, Vía Las Marinas aparece. Ya, pues buenísima. Y también hay redes sociales, si es que hay alguna red social virtual donde se pueda ver el cronograma o tal vez también irse enterando de otras cositas. Mira, las redes sociales donde estamos compartiendo esta información, por un lado, el Instagram de Defensa Quebrada del Batro está compartiendo esta información, y nosotros como agrupación aún no tenemos redes sociales, así que lo estamos compartiendo individualmente. En mi red social yo igual comparto todo, así que lo puedo dejar. Mi Instagram es Flor de Natalia. Y bueno, prontamente quizá tenemos una red social donde podamos compartir como todas las actividades en torno a esto. Por el momento estamos pidiendo a organizaciones amigas que compartan la información, por ejemplo, en las redes de la Torre generalmente también se comparten estas informaciones, así que por ahí. Ya, pues bacán, entonces ahí nos encontramos. Por aquí me soplan que Subida a los Lobos se llama esa calle, así que muchísimas por los lobos. Gracias. Muchísimas gracias, sí, Subida a los Lobos y ahí fuerte y derecho. Suben colectivos, para quienes no sepan cómo llegar, o sea, no tengan cómo llegar, igual suben colectivos y llegan hasta allá. Las micros casi no llegan como en horarios muy restringidos, así que colectivo sería la alternativa. Ya, pues muchas gracias por este contacto y muchas gracias por gestionar también esta actividad. Estamos ansiosos igual de ver esta presentación que van a hacer. Y nada, pues ahí nos estaremos encontrando entonces. Agradecida. Muchas gracias a ustedes y nos vemos. Cariños, que estés bien. Igual ustedes, chau. Ahí estábamos entonces con Natalia de Marejada Colectiva. A propósito de esta actividad, se viene ahí entonces Encuentro entre Quebradas y Marinas, van a lanzar su presentación de danza, Santuario y un montón de cositas más que van pasando. Le invitamos a ver ahí redes sociales virtuales de Quebrada. Defensa Quebrada del Batro. Defensa Quebrada del Batro, muchas gracias. Ahí para que puedan irse informando también de todas las cositas que van sucediendo y todas las acciones que hacen las Cabris, que son súper movidis para defender ese territorio. Y para la gente del Quisco, invitamos a que se haga parte de las observaciones que se puedan hacer al plan regulador comunal que está ocurriendo y que sin duda ahí se va a hablar el día de mañana, domingo, ya se me fue la fecha, 13 de noviembre. Ahí usted se va a discutir estas cosas. Lo mismo está ocurriendo en Algarrobo y en muchas partes del territorio dominado por el Estado de Chile. A propósito de eso, anda un Facebook por ahí que se llama Nuevo PRC El Quisco. Ahí están subiendo información, convocando también a las distintas acciones, porque se están haciendo distintas charlas sobre esta propuesta de plan regulador, para que entendamos un poquito más este lenguaje extraño que nos hacen desde las instituciones. Así que en Facebook, Nuevo PRC El Quisco, ahí pueden sacar información más verídica. Oye, sí, y es re importante decir de que las personas que están detrás de eso son vecinas y vecinos, y eso es súper relevante porque al final tenemos que, con lo que sabemos, pues las comunidades tienen que estar haciendo la pega que los locos no hacen, pues pese a que les pagan. Entonces la institución igual tiene ahí unos vacíos que son tremendos, pese a que hacen participación ciudadana, pero llegan pocas personas, porque es difícil igual que participen, si sabemos que es súper difícil participar de qué es lo que queremos, pero eso tenemos que impulsar, de que en todas partes decidamos como comunidades y que veamos cuáles son las vías por las cuales hacerlo. Esa. Oye, nos vamos a una cancioncita entonces. Le mandamos saludos a Juan Román, ahí nuestro compañero de Radio Las Quienche, que nos ayuda soplándonos ahí distintas cositas. Y nos veremos mañana ahí en esa transmisión en Las Marinas. Nos vamos a ir entonces con una musiquita andina. Esta es de Sabia Andina, se llama Nuevo Amanecer. Nos vamos con esos ritmos altiplánicos bolivianos y continuamos en este Aire Puro. Mi tierra se está muriendo porque la lluvia se fue. La sequía me obliga a buscar otro lugar. La sequía me obliga a buscar otro lugar. Se queda lo que más quiero. Algún día volveré. Tengo una esperanza oculta. Bien. Tengo una esperanza oculta, ojalá me vaya bien. Trae la lluvia, mi Dios, y no tendré que partir. Esta mi tierra ahora seca, volvería a renacer. Esta mi tierra ahora seca, volvería a renacer. Oh, allá. Y causa y tal, un ángel pachaki puso una cosa pua y catay. Un ángel pachaki puso una cosa pua y catay. Manos callosas y abra un nuevo amanecer. manos callosas y abro un nuevo amanecer. Justicia, cachintatay, churapú, ay maquis nima, apari niño caicupa, humoso su fía y ya. Aparo niño caicupa, humoso su fía y ya. De la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire, puro? Aquí en Aire Puro, y estamos al teléfono con nada más y nada menos que con nuestra compañera Andrea Vázquez. ¡Uy! Se me olvidó, Alfaro, ¿no? ¿Compañera? Andrea Vázquez, sí. De la Coordinadora para la Defensa del Gigantesco Río Loa. ¿Cómo está, compañera? Bien, bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Bien, bien, harto más al sur que usted, echando de menos también esas tierras nortinas. Y para que la gente que no conoce Calama, cuéntele un poquito cómo es y por dónde se puede llegar. Bueno, Calama queda en la segunda región, como a unas 2-3 horas de, como 2 horas de Antofagasta. Y nada, se puede llegar en avión, en bus, o sea, somos es una ciudad que tiene bastante acceso a viajes a partir de la actividad minera, de la gran mega minería que existe acá. Entonces hay muchos vuelos a Calama. Y hay hartos lugares bonitos de visitar alrededor del río, los pueblos del Alto Loa, alrededor de San Pedro de Atacama. Tiene igual sus buenas bondades. Sí, sí, es re lindo para allá. De hecho, también se puede llegar desde María Elena, un poco más al norte, pasar por ahí para la oficina salitrera. Hay harta cosa. Y también están las grandes tortas de relave ahí, producto del histórico Codelco Chuquicamata. Claro. Estamos rodeados de tortas de la gran minería, mega minería extractivista, que finalmente se convierten en cerros de polvo contaminante. Y a propósito de eso mismo es lo que nos convoca, ¿no? Ustedes hicieron una conferencia de prensa ahí en las puertas de la delegación presidencial. Cuéntenos un poquito por qué hubo esa voluntad desde parte de su organización, y me imagino que otras, si también las quieren nombrar, ¿qué es lo que se comunicó? Mira, lo que pasa es que nosotros llevamos harto tiempo, años, denunciando el tema de la contaminación de la calidad del aire que existe en Calama, zona saturada, sin política pública, con abandono del Estado en su responsabilidad de descontaminar, como ocurre también en muchos territorios de Chile. Y en ese contexto levantamos la demanda y la exigencia de que se hiciera un plan de descontaminación. Ese plan de descontaminación se activó y durante la gestión de Sebastián Piñera estuvo el diseño de este plan de descontaminación. Fuimos partícipes con muchas observaciones y cuestionamientos al proceso, y este plan costó mucho que se aprobara. por el lobby, la presión que hicieron las empresas contaminantes, que principalmente acá es Codelco alrededor de la ciudad, lamentablemente la empresa estatal, ¿no es cierto? Y bueno, una vez que se logra por fin aprobar este plan de descontaminación, nosotros señalamos que este plan de descontaminación no descontamina porque pone a Calama en una situación de latencia cuando somos una zona saturada. Por tanto, la aplicación de este plan de descontaminación está enmarcado para una zona de latencia. Y Calama es una zona saturada. Y esa situación la hemos denunciado bastantes veces. ¿Y por qué se produce esto? Porque ellos eliminaron una estación de monitoreo que arrojaba los datos de saturación. ¿En qué año fue eso? ¿Cierto? ¿Ah? ¿En qué año fue que se eliminó esa estación? Se eliminó el 2017-2018, cuando estábamos en pleno proceso de diseño de este plan de descontaminación, y eso generó al tiro que Calama pasara a ser una zona de latencia, cuando llevábamos más de 10 años como zona saturada. O sea que fue una acción, una bajada por secretaría y no porque realmente se esté descontaminando la ciudad. Nosotros lo denunciamos en su momento y es la gran observación que hemos hecho en todo este proceso, y por eso que cuando una vez asume este actual gobierno hicimos ver nuestro desencuentro y nuestro desacuerdo con este plan de descontaminación. Aún así el gobierno, que se declara ecologista, hizo oídos sordos y ha preferido defender el plan de descontaminación de Sebastián Piñera. ¿Ya? Y frente a esa realidad, nosotros hemos presentado una reclamación ante el Tribunal Medioambiental por el plan de descontaminación, precisamente por señalar que no descontamina. Excelente. Es en ese contexto que en las indagatorias de esta reclamación, el Tribunal Ambiental por primera vez vino a Calama a ver in situ la situación de emplazamiento de las estaciones de monitoreo para poder entender por qué se elimina una estación y cómo cumplen con los criterios de emplazamiento las estaciones que siguen vigentes. Y eso fue recién, fue este viernes, ¿no? Sí, ayer recorrimos 5 estaciones de monitoreo que son las que están vigentes, más la estación de monitoreo que eliminaron, ¿no es cierto? Y pudimos ver y constatar en terreno que además hay una estación que se llama 23 de marzo, que es también la que venía a reemplazar la de servicio médico legal, que fue la que eliminaron, que está marcando actualmente saturación, ¿no es cierto? Y estamos en plena vigencia de este plan de descontaminación que lamentablemente no está provocando ningún efecto favorable para mejorar la calidad del aire. Y en ese contexto hemos estado las organizaciones participando, acompañando la diligencia del primer tribunal ambiental de nuestra región, donde asistió la contraparte, que el Consejo de Defensa del Estado, ¿no es cierto? Y representante del Ministerio de Medio Ambiente, como para que estuvieran las dos partes involucradas, ¿no es cierto? Más el tribunal. Qué paradójico. Compañera, le invito a que pasemos una pausa musical para que la gente ahí se prepare algún tecito, un matecito, y seguimos escuchando lo que está ocurriendo por allá por Calama. Están escuchando la voz de nuestra compañera Andrea de ahí, de la Coordinadora por la Defensa del Gigantesco Río Loa, a quien agradecemos desde ya. Oiga, compa, igual ahí vamos a seguir hablando, pero para que la gente sepa antes de cerrar acá, ¿de qué va una estación de monitoreo? ¿Qué es lo que mide? Porque capaz que no se sabe. Claro, las estaciones de monitoreo de calidad del aire miden diferentes componentes o contaminantes que pueden ser CO2, que pueden ser gases o puede ser material particulado. Ya en este caso, como los planes de descontaminación están destinados a bajar las emisiones de material particulado. Calama está declarada como zona saturada por material particulado, vías, o sea. Además, estamos muy lejos también de la actualización y de lo del material particulado que es más nocivo, que es el 2.5, que ese está pasando muy piola, no está siendo medido. Sí, el material 2.5, que es un material mucho más fino que el 10. Sí, sí. Muchas gracias, compa. Oiga, nos vamos a ir entonces ahora a una musiquita ahí. La persona que está en la... ¿Cómo se llama de otra manera que no sea control? Se me olvidó. Pero aquí que están los controles de la radio nos va a decir qué va. Espéreme en línea, por favor, compa. Se me olvidó también. Nos vamos a ir con un escatacama ahí, personitas bueno. Del territorio. Paradero de Estrellas se llama la canción, así que nos vamos con eso y volvemos aquí con Andrea. Thank you. estamos de vuelta aquí en Aire Puro con la compañera Andrea, que es parte de la Coordinadora por la Defensa del Río Loa, y estamos conversando a propósito de cómo desde Piñera hasta Boric las políticas públicas son relativamente las mismas. Entonces, queríamos preguntarle a usted, compañera, ¿cuáles son las propuestas que tienen como coordinadora como pobladores, pobladoras de allá de Calama? Sí, mira, nosotros hemos estado hace tiempo igual insistiendo en la necesidad de que exista un sistema de monitoreo de calidad del aire que sea operado por la ciudadanía para generar primero educación ambiental respecto a este tema, que es súper importante, y también para generar un control y un seguimiento respecto a las políticas públicas que realiza el Estado respecto a temas ambientales o de calidad del aire, como es el plan de descontaminación. Y en ese sentido nosotros hemos generado una propuesta, un proyecto técnico con financiamiento y todo, que tiene que ver con instalar la primera estación de monitoreo ciudadana municipal. Bueno. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es que la ciudadanía pueda operar esta estación de monitoreo y que el municipio, que es la entidad y la institución territorial, pueda financiar los gastos en los que incurre el mantenimiento y el funcionamiento de una estación de monitoreo para material particulado MP10 y material particulado 2.5, que es el que generalmente produce el cáncer y la muerte. Claro. Claro. Oiga, compañera, permítame hacer un paréntesis ahí, que quizás la gente que no estaba en Calama no se imagina esa nube que viene desde las distintas áreas de explotación y de fundición que hay por allá, ¿no? Claro, es imaginarse también el territorio rodeado de mineras, arrajo abierto. Nosotros tenemos 3 arrajos abiertos que son de Codelco, a escasos kilómetros de la ciudad. Tenemos entre 10 kilómetros de la ciudad, más o menos entre 5 y 10 kilómetros, el tren que relave Talabre, donde Calama cabe 3 veces en ese relave. Y que está llegando a las cuencas, ¿no? ¿Cómo? Que está llegando a las partes bajas de la cuenca ahí del río, ¿no? Claro, de hecho está ubicado por encima de 2 acuíferos que alimentan el río Loa, río más abajo, ¿cachai? Mm. Entonces, el tanque relave es un monstruo que no solamente contamina el aire, sino que además las napas subterráneas que alimentan el río Loa, ¿cierto? Y que han tenido consecuencias graves, como sabemos el caso de Quillagua, a partir de los diferentes derrames que ha tenido este relave, y que del cual nadie se hace cargo tampoco. Oiga, compa, por un lado, el tener la estación de monitoreo, ¿cierto?, es relevante, pero ¿de qué manera nos ayudaría? Porque quizás la gente se puede estar preguntando, bueno, va a haber control ciudadano, pero luego, ¿qué hacemos? O sea, yo creo que el tema de poder que pueda existir un control ciudadano respecto a las mediciones de calidad del aire te puede entregar un instrumento técnico reconocido por el Estado para precisamente denunciar y seguir presionando a la institucionalidad y al Estado a que se hagan cargo de un problema que es histórico y que no se han hecho cargo. Uh-huh. Y que siempre nos dicen, no, es que no están los antecedentes, no, es que no hay datos, no, es que esto, no, es que esto otro. Uh-huh. Entonces, dotar de herramientas técnicas y reconocidas científicas, entre comillas, a la ciudadanía que demanda mejor calidad de vida, es, por cierto, un elemento súper importante para enfrentar el modelo extractivista, ¿no es cierto? Porque el modelo extractivista se basa y busca tecnificar lo que nosotros vemos todos los días, que es la contaminación. Pues nos dice, nosotros sabemos que estamos respirando cáncer, ¿no es cierto? Pero mientras no tengamos datos fidedignos y datos duros que nos permitan profundizar en los estudios de calidad del aire, es difícil poder enfrentar al Estado con jurídicamente y también desde el conocimiento. Oiga, y hay otra patita más que ustedes van a hacer que tiene que ver con plebiscitar el Pladeco, ¿no? Sí, eso es. Son demandas que surgen desde otras organizaciones, pero que nosotros las acogemos porque entendemos la relevancia que tiene el ordenamiento territorial para el desarrollo de las ciudades, para la vida en las ciudades. Y es FENAPO la que ha estado levantando esa demanda, y lo que se está pidiendo ese día en el punto de prensa al municipio, porque también las estaciones de monitoreo le estamos pidiendo a esta administración municipal que cumpla con su promesa, o sea, compraron los equipos, pero no han echado a andar el proyecto técnico. Entonces, con el plan regulador, nosotros tenemos un plan regulador desactualizado desde el 2014, con una expansión irregular de la ciudad de Calama, súper grande. Hay como dos Calamas, una Calama urbana y una Calama que ha nacido en base a tomas de terreno, en campamentos irregulares, en situación de viviendas precarias. Y este plan regulador está desde el 2014 y no se ha podido actualizar. La última actualización se hizo en la administración anterior, era un alcalde de derecha, Daniel Augusto, y esta propuesta fue llevada a consulta indígena, porque en Calama tenemos al menos 4 comunidades indígenas que son urbanas, uh-huh, o que están dentro de la ciudad. Entonces, las comunidades rechazaron este plan regulador, esta propuesta, y se estancó ahí la discusión. Este municipio lo retoma, y lo que se está pidiendo es que se genere un plebiscito para que la ciudadanía pueda primero aprender, relevar la importancia del plan regulador y también pronunciarse respecto a la expansión de la ciudad, ¿no es cierto?, respecto a su área verde, a la necesidad de tener terrenos que están dentro de la ciudad botados y que deberían ser para resolver el tema grave que tenemos de vivienda social, uh-huh, entre otros elementos. Uh-huh. Y lo que se pide en concreto es que esta administración incorpore en el presupuesto una glosa destinada a financiar ese plebiscito, porque tú sabes que sin plata, claro, nada se mueve. Claro. Entonces el objetivo del emplazamiento es precisamente garantizar un presupuesto para que se pueda llevar a cabo este plebiscito. Compañera, muchas gracias por su claridad. Sin embargo, aquí también se genera una crisis, ¿no? A propósito del plebiscito del apruebo y el rechazo, aunque digan de que es un análisis simplista, por ahí lo han dicho, hemos visto de que la labor de los medios de comunicación hegemónicos ha sido meter ideas en la gente que no corresponden a la realidad. De hecho, mentiras o engaños u omisiones, profundas omisiones, cuando se trata de plebiscitar. Entonces, en ese sentido, el trabajo comunitario, barrial, territorial, es sumamente importante porque sabemos los poderes que tiene Codelco y otras mineras, ¿cierto? En ese sentido, entonces van a ocupar todos los medios de comunicación que estén ahí disponibles para el capital para dar una idea errada, ¿no? ¿Cómo podría ver usted eso? ¿O qué podría discutir al respecto? Claro, o sea, es un tema complejo, pero también hay que entender que las dinámicas de los territorios son distintas a muchas veces a las dinámicas desde el centro, desde Santiago, cómo se maneja la información en Santiago, ¿no es cierto? Uh-huh. Acá el tema de los medios de comunicación son más bien escasos, uh-huh, y creemos que tenemos cierta llegada en el territorio respecto de estos medios. Entonces, como Calama sigue siendo una ciudad chica, a pesar de que ya vamos por los 200.000 habitantes, creemos que es más fácil manejar un contexto de plebiscito en el territorio que uno a nivel nacional. Igual comprendo la hegemonía y en este sentido siempre estamos como en desventaja, ¿no es cierto? Uh-huh. Nosotros esperamos que que el financiamiento de este plebiscito contemple, ¿no es cierto?, un proceso de información donde las organizaciones sean las que puedan estar instaladas en ese proceso. De hecho, el plan regulador que se estaba proponiendo lo vino a hacer una empresa en Concepción. O sea, en Concepción vienen a decir cómo tenemos que vivir en Calama. ¿Ya? Y esos cuestionamientos que son territoriales son generalizados igual en la ciudadanía. Qué impresionante. Yo creo que es un gran desafío, en realidad, informar. Sí, no, y todo el aguante, hermana, porque, bueno, estamos en esta porque creemos igual de que las transformaciones, si bien son un camino lento, igual tiene precipitaciones, así que ahí todo el aguante para la gente en Calama y para su organización. Oiga, compa, y finalmente, quizás como, y brevemente, porque ya lamentablemente se nos acabó el tiempo, haciendo un paralelo con Quintero Puchuncaví, que usted me decía de que ahí había una temporalidad y más o menos idéntica respecto a procesos similares del análisis de la descontaminación, ¿no? Claro. O sea, somos dos territorios que han tenido la impronta desde las organizaciones sociales y de los movimientos sociales de demandar justicia ambiental. Entonces, claro, quizás Quintero y Puchuncaví han sido más visibilizados porque están más en el centro y porque también las características de contaminación que han vivido y sufrido las familias son envenenamientos que son súper súper mediáticos de medir los impactos, ¿cierto? Pero en Calama hemos estado más o menos en el mismo tiempo en este proceso y vamos también por los mismos mecanismos de invalidación de los planes de descontaminación, a propósito de que en Quintero y Puchuncaví se aprobó un plan que aumentaba las emisiones de las empresas contaminantes, y en Calama se aprobó un plan de descontaminación que no descontamina porque nos caracteriza como una zona de latencia y no como una zona saturada. Entonces vemos el modo operandi del Estado, que tiene un instrumento para controlar la contaminación en la calidad del aire, y que este instrumento no tiene ningún poder real. Entonces ese es un gran problema, y que se está viviendo en muchos territorios. En la tercera región tenemos grandes catástrofes ambientales a partir también de la mega minería extractivista. Bueno, compañera, agradecido por esta entrevista. Le pedimos dos cosas: una, que palabras al cierre ahí, invitando a la gente que participe o que bueno, no sé, pues transformar esta rabia en organización, y redes cibernéticas para que la gente se siga informando. Bueno, primero que todo, agradecer el espacio que ustedes siempre nos dan de forma solidaria y también de forma comprometida. Así que primero que todo les agradecemos este espacio para poder difundir. En segunda instancia, llamar a las personas a que se puedan informar y ser parte activa de los cambios que necesitamos. No podemos ser agentes pasivos frente a la gran crisis social que estamos viviendo y que afecta a los territorios, a Chile y al mundo en general. Entonces, creo que desde lo local es muy importante poder expandir esta semillita de rebeldía y de organización. Poder usar las patas del Estado para poder enfrentar con las mismas herramientas que tiene el Estado precaria estas desigualdades, ¿no es cierto? Y como lo hemos hecho nosotros, metiéndonos en cosas institucionales, pero que ha sido la única forma de visibilizar en el territorio los impactos que ha generado una política extractivista que hoy día nos tiene como la segunda, como la primera región donde el cáncer es pan de cada día. Y en última instancia, invitar que nos puedan seguir a través de las redes sociales. Tenemos nuestro Facebook, que es Coordinadora Defensa del Río Loa, y también tenemos nuestro Instagram, que también es Coordinadora Río Loa. para que puedan ahí estar haciendo seguimiento respecto a las acciones que vamos tomando como organización, en conjunto también de otras organizaciones. También señalamos que es muy importante la articulación entre organizaciones, porque no puede haber una organización que se haga cargo de todo, sino que la complementariedad de las organizaciones. Buenísimo, manso mensaje, compañera, así que ahí nos complementamos a la distancia, por manita. Ya, pues muchas gracias, de nuevo reiterar eso, el espacio. Eso, y gracias a usted por esta entrevista y a toda la gente ahí de la coordinadora y los piños que hay por allá. Saludos, chao, compa. Ya pues, chao. Así es, pues. Vaya para Calama, vaya para todos esos lados, porque es importante saber y pensar también. Ya, no, nacionalicemos los recursos. Bueno, ya, sí, estoy muy de acuerdo, pero ¿vamos a seguir con la misma lógica de contaminación desenfrenada? ¿Cómo la hacemos? Es una pregunta ahí que le podemos tirar. Dale. Nada, ¿nos vamos con una cancioncita? Sí. Es que quería avisar de que íbamos a escuchar después un audio del distintas organizaciones que se reunieron para manifestarse en contra de la COP27, que pretende dar esta falsa solución, hidrógeno verde, entre otras, y países que están ahí, que más encima están volviendo al carbón. Entonces, no sé, la COP27 es otro montaje más de esta realidad. Sí, nos vamos con eso entonces, después de la canción, que es de Arica Rebelde, se llama Los Mismos Patrones, La Misma Mierda, y volvemos entonces con nuestro entrevistado final en Aire Puro. Estamos condenados por este mismos países ricos siguen perpetuando la injusticia climática, siguen generando compromisos que van a nuevamente incumplir. Mientras tanto, los países pobres lo que hacen es solamente solicitar mayor financiamiento para poder paliar esta injusticia climática. No obstante ello, hay algo más que tienen que hacer estos gobiernos y estos países, y en particular Chile, y es dejar de perpetuar las falsas soluciones que solamente profundizan la crisis. Acá, en este momento, en este punto de prensa, las organizaciones socioambientales vamos a denunciar las distintas falsas soluciones que están llevando adelante los gobiernos y en particular Chile, y sobre todo para poder poner sobre relieve las reales alternativas que hemos construido desde los movimientos sociales. Hola, buen día. Mi nombre es Daniel Santander, pertenezco al Movimiento del Agua de los Territorios MAT y a Defensores Medio Ambiente Parral. Nos encontramos aquí hoy día como movimiento porque la ciencia ha dicho que uno de los mejores o más implementados métodos para manejar la crisis climática es la gestión del carbono y la captura del carbono. Sin embargo, nosotros desde nuestra experiencia en Parral, donde se está instalando una termoeléctrica de biomasa, creemos que esto es nocivo porque expone a las comunidades al efecto de la incineración, a la contaminación atmosférica, a las cenizas, y además expone a los suelos y a los ecosistemas a los efectos de la erosión, la sequía y los incendios. Por eso decimos no a la biomasa, no a la incineración de biomasa, necesitamos soluciones reales para la justicia climática. Muchas gracias. Soy Alicia Muñoz, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas, ANAMURI. Representamos en ANAMURI un conglomerado de organizaciones campesinas. Somos 12 organizaciones las que trabajamos por estos temas que realmente a la agricultura familiar campesina la están acorralando de tal manera que ya los campesinos se van quedando, en los campos se van quedando viejos porque los jóvenes tienen que emigrar a las ciudades porque no hay alternativa con todas estas políticas tan irracionales que ponen los grandes conglomerados a nivel mundial. Hoy estamos aquí protestando porque la ONU vuelve a insistir y a imponernos políticas y se llevan a lugares que realmente las organizaciones no tenemos acceso de participar para discutir realmente lo que los campesinos y campesinas queremos para seguir existiendo en el campo. Por lo tanto, este enunciado que estamos haciendo acá es para que entiendan los gobiernos que no pueden estar haciendo las cosas a espaldas de quienes representamos, de quienes producimos los alimentos para nuestros pueblos. Gracias. De la forma como tienes para meter a su dueña. Pues a ver, mi nombre es Viviana Cataneo, soy de Guaymapu, trabajo en la escuela Namuri, que es la escuela de Chile, y en la Club Vía Campesina Chile e Internacional. Frente a los efectos globales en el clima generados por el sistema agroindustrial, las organizaciones campesinas, mujeres y pueblos originarios presentes en la CLOC Vía Campesina Internacional, reafirmamos nuestro compromiso a seguir aportando desde la agricultura familiar campesina y la agroecología para enfriar el planeta. Ante las amenazas de las nuevas tecnologías y falsas soluciones, reafirmamos nuestro compromiso y propuestas para que juntas y juntos, desde la soberanía alimentaria, como una alternativa al modelo capitalista de desarrollo de nuestro territorio, enfriemos el planeta. Hola, mi nombre es Camila Zárate, soy miembro del Movimiento por el Agua de los Territorios y en este momento vengo en representación de la Red de Superación del Modelo Forestal. El daño que realiza la industria forestal es tal que no solo está en la evidencia de su daño ambiental, sino que también se cuenta con evidencias científicas del empobrecimiento de las comunidades víctimas de la industria forestal. Este modelo de producción se ha visto blindado hasta nuestros días en nombre del Estado de Derecho, el respeto y protección de la propiedad privada, consagrando esta actividad por sobre la vida o los derechos humanos y justificando la política militar de ocupación y control del Gualmapu. Es por eso que las diferentes organizaciones ambientales y territoriales que conforman esta red nos hemos coordinado para emplazar al modelo forestal y a las instituciones del Estado que amparan su actuar, denunciando que es un atentado a la vida, la naturaleza y los territorios. Soy Lucía Sepúlveda, de Chile Mejor Sin Tratados de Libre Comercio y sin TPP. Justamente frente al comercio global, impulsado también por este tipo de reuniones internacionales, nosotros planteamos otro tipo de comercio, el comercio justo, transfronterizo con los países de América Latina y el Caribe, y sin reproducir el modelo depredador y agroexportador que hoy día tenemos. Entonces, ¿qué planteamos? Bueno, queremos más pymes, queremos más ciencia y tecnología al servicio de los pueblos. Queremos el fortalecimiento de ese tipo de estrategia, que por ejemplo tengamos, produzcamos insumos médicos, que hoy día no se hacen en Chile. Ese es un punto. También frente a la salsa, ¿no?, y a la inflación, lo que planteamos es fortalecer las redes comunitarias de distribuidores y de consumidores, de manera que las familias podamos tener acceso a alimentos sanos, a precios accesibles, y así podamos también fortalecer las prácticas agroecológicas en el país, las huertas que se esparcen por todos los territorios, y que eso entonces nos afirme, ¿qué cosa? Las economías populares. Basta ya de esta globalización al servicio de los grandes grupos económicos. Entonces lo que planteamos es estar en resistencia, y la forma de resistencia es fortalecer las economías populares y no el mercado dominado por la tiranía de los grandes grupos económicos que nos tienen asfixiados hoy. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucio Cuenca. Yo soy del OLCA, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Y particularmente nos queremos referir a la situación de Chile en relación a cómo se hace parte de una falsa transición en la política climática a nivel global. Nos referimos particularmente a la política minera y a la política energética basada en el hidrógeno verde, sobre lo cual específicamente me quiero referir. El hidrógeno verde es una falsa solución para Chile y para la crisis climática. Es un vector energético para la exportación. Es un negocio para la transición de los países del norte global para que sigan sosteniendo sociedades de alto consumo, sin considerar que esta estrategia genera altos impactos en nuestros países, pues requiere mucha agua dulce y territorios para energía, entre comillas, renovable, territorios que ya están fragilizados por el extractivismo de las últimas décadas en nuestro país. Por lo tanto, necesitamos una transición que saque el mercado y la mercantilización del centro de la política climática y ponga al centro una transición por la vida y las justicias. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Rojo. Yo represento a la Alianza Basura Cero Chile y declaramos lo siguiente. El 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del sistema de producción que extrae, manufactura, distribuye, consume y desperdicia. Sabemos que detrás de ella se esconde un basural de sacrificios humanos, y un basural en muchas zonas está por venir, provocado por modelos impuestos desde las economías globalizadas que inundan el planeta con basura plástica. Desde aquí haremos frente a las injusticias y falsas soluciones en residuos como el waste to energy y otras tecnologías derivadas viciosas y altamente contaminantes. Para nosotras y nosotros, la solución es detener la desbordada idea de que en la basura hay una oportunidad, pues la solución real está en dejar de producirla. Avanzar hacia basura cero nos permitirá avanzar hacia economías locales que reparen el daño al planeta y al clima. Exigimos al gobierno de Chile que incorpore estrategias basura cero, compromisos para la reducción de emisiones. No más colonialismo de la basura, basura cero para Chile. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Soy Rayén, vengo en representación de la organización Luché Quichitay Pichumunien, una organización de juventud indígena a nivel nacional. Y lo que pasa es que cuando hablamos de crisis climática, la palabra mitigación y adaptación se imponen como soluciones que no logran hacer justicia a los responsables reales, quienes hoy en día tienen a nuestro hogar como una inmensa zona de sacrificio. Y aquí es donde vengo a hablarles de la solución. Y es que, a pesar de que se nos silencia la voz a las personas indígenas, y especialmente a la juventud, nos hemos levantado resilientes a repetirlo. Y es que la famosa innovación que buscan tan desesperadamente como solución no está dentro del desarrollo tecnológico indiscriminado, sino que en la sabiduría de los pueblos. Los conocimientos que día a día luchamos, resistimos y reivindicamos para su conservación en Abya Yala, Latinoamérica y el mundo entero. Y no es solo el idioma y la cultura, es una forma de vivir y convivir, hacer comunidad, vivir en equilibrio. Es un acuerdo de paz completo, complejo y a niveles de biodiversidad. La vida de los pueblos y los territorios no es negociable, no a la criminalización de la lucha indígena. Somos las nuevas generaciones, las voces del cambio. Encuéntrenos en www.airepurovalpo.blogspot.com. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Aquí en Aire Puro, compañeros, estamos al teléfono aquí con Ladislao Palma, quien es codirector de un documental muy interesante, porque ocurre de que ya hemos entrevistado a distintas personas, y ahí escuchábamos al Nico también de Parral Sin Termoeléctrico, no me acuerdo cómo se llaman, pero del que están en contra de los cabris de las termoeléctricas de biomasa. Y aquí tenemos al teléfono a Ladislao, que es codirector ahí del documental. ¿Cómo está, compañero? Muy bien, ¿y ustedes? Gracias por la invitación. Bien, no, muchas gracias a usted por acceder a esta entrevista. Para la gente que no conoce dónde cómo se llama su documental, desde dónde lo sacaron, ¿cierto? ¿Cuáles son las voluntades iniciales? Cuéntele un poquito a la gente, preséntele para que nos vamos motivando con mirarlo, ¿cierto? Y difundirlo y reflexionar al respecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, hola a todos. Se me cayó el cargador. Este es un documental que se llama Chao Carbón, que representa una coalición que nace, ya tenemos como 15 años, que nace por el conflicto de las termoeléctricas en Punta de Choro el año 2006 con una termoeléctrica que se llamaba Barrancones. Uh-huh. Ahí nosotros comenzamos a filmar y recorrer Chile para conocer otras zonas de donde había termoeléctricas para poder defender Punta de Choro. Uh-huh. Y ahí comienza la historia, más o menos. Y empezamos a recorrer, y eso es Chao Pescado, que es nuestra organización, bueno, nuestro colectivo Movimiento Ciudadano. Y en tipo 2017 se formó la coalición Chao Carbón, en donde están organizaciones de todo Chile, desde las 5 zonas de sacrificio, y organizaciones nacionales como, no sé, Oceana, Chile Sustentable, y locales como las Mujeres en Zona de Sacrificio, SOS Huasco. Uh-huh. Y durante muchos años fuimos a filmar a cada zona y masificando las causas sociales de ello, siendo como la voz creativa o artística para presionar en un momento una campaña que se llamaba Señor Presidente para el cierre de las termoeléctricas. Y así ha ido avanzando esta historia de que la gente no sabía lo que era una termoeléctrica carbón, lo confundía con una hidroeléctrica el 2010, a la práctica de la zona de sacrificio importante dentro de las distintas causas sociales que hay en Chile. Uh-huh, uh-huh. Y cuando nos enfrentamos a la pandemia, ya no pudimos viajar más a filmar, entonces recopilamos todas las imágenes de archivo que habíamos grabado en estos 16 años y hicimos un documental a partir de puras imágenes de archivo. Uh-huh. Entonces el relato nos va contando desde el año 64 hasta el 2020 la historia de las termoeléctricas, y con la particularidad que lo va contando el personaje más malo del mundo a nivel de empresas, que se llama Mr. Ice de Aesgener, una interpretación libre en animación en rotoscopía, cuadro por cuadro. Uh-huh. Y él va contando cómo trae progreso a Chile y energía y todas esas cosas, y la imagen de archivo le va contestando y así va avanzando la película. Y hasta ahí. Oye, está muy bueno. Un tipo de narrativa. Oye, buenísimo, qué buena. Da muchas ganas de ir a ver. Además, como yo no me imaginé, la verdad, de que fuera de tiempos tan antiguos, porque está bueno ir como comprendiendo de que esta problemática no es algo que se desarrolle ahora, ¿no? Es algo que se ha permitido y que se ha promovido por las partes estatales y también privadas, que más o menos que dominan las decisiones políticas en este territorio. En ese sentido, ¿qué nos podría, como dijo usted, spoilorear que puede salir, que podemos aprender ahí del documental? Mira, el documental lo que viene a ser es un documental de memoria colectiva, sobre todo. Ajá. En donde vemos en los últimos años, en el 2019, por ejemplo, el documental llega a Nueva York, llega a Madrid, tiene ahí, no voy a contar cómo, pero luego del estallido social se cambia a la COP25 y seguimos haciendo activismo y persiguiendo. Nosotros somos activistas, esa es nuestra como definición, ¿no? Y yo conociendo como en el mundo ese concepto. Uh-huh. Utilizamos el arte y el activismo para masificar causas sociales. Uh-huh. Entonces, esta historia te va contando cómo se hacen los negocios en Chile. Uh-huh. Eso es más que nada, cómo la política está sobre la técnica, cómo se aprueban los proyectos, cómo se pueden destruir áreas verdes, cómo hay cables de WikiLeaks, cómo es la corrupción del sistema completo, y en este caso específico de las tecnológicas de carbón y zonas de sacrificio. Uh-huh. También vamos viendo cómo las zonas, las grandes empresas prometían trabajo y todas esas cosas, y vamos viendo cómo trajeron pobreza, destrucción y muerte a las zonas de sacrificio. Uh-huh. La gente se sigue muriendo ahí. O sea, no es un tema como de, no solo medioambiental, sino también hay, este año ya han habido 616 casos de intoxicaciones masivas en Quintero Puchuncaví, por ejemplo. La zona más mediática, por decirlo de alguna forma, está Coronel, Tahuasco, está Tocopilla y Mejillo, que son las zonas de sacrificio reconocidas como zonas de sacrificio a través de las termoeléctricas de carbón. Después, como podemos hablar, hay muchas otras zonas de sacrificio ahora el 2020. Estas son como las históricas, pero se han ido sumando. Tiltil, podríamos hablar. Santiago de Chile. También. Entonces, va mostrando eso y hace una reflexión también con todo lo que fue el estallido social, en cómo una de estas causas también hace, está la salud, está la educación, están las pensiones, están las zonas de sacrificio, medio ambiente, dentro de las temáticas. Entonces podemos ir viendo como todas las temáticas, sobre todo en el mundo medioambiental o de causas sociales de salud y educación, tienen el mismo, es como la misma historia contada desde otro tipo de conflicto de contaminaciones, pero es el mismo actuar de un neoliberalismo descriteriado, en donde lo que importa es la plata, mayor costo, menor costo que me cueste y mayor ganancia para la empresa. Claro, totalmente. Y en desmedro de, bueno, todo el resto de los seres. Oiga, compañero, dos preguntas en una. ¿Chavo Los Rulos alcanza a estar en el documental? Y por lo mismo, ¿cómo se toman ustedes como equipo o como Chavo Carbón? ¿Cómo se toman también esa lucha y esa alegría que dio de que se retirara el proyecto de la RCA? La primera pregunta es alegría siempre, ¿no? O sea, como hoy en día que se logren retirar proyectos y que las termoeléctricas ya estén tan en el ojo de huracán que ya no es fácil llegar y hacer una. Los rubros, si no me equivoco, es a gas. Entonces hay un tema de las termoeléctricas a carbón, y hoy en día lo que están haciendo es convertirla a gas o hacer nueva a gas. Y las termoeléctricas a gas traen otro tipo de problemas distintos al carbón. Uh-huh. Dentro del documental no está Los Rulos, está la película, las filmaciones llegamos hasta el 2019. Uh-huh. Hasta ahí llega más o menos la historia. Uh-huh. Pero con foco a las cinco zonas de sacrificio. Uh-huh. Pero Los Rulos, con alegría, ver cómo todo también se, el Chavo es algo liberado, no es algo nuestro, sino algo igual que este documental. También el documental tiene la gracia de distinto a las típicas películas de cine en donde se estrenan, o sea, es una avant premiere y después uno tiene que demorarse como un año para poderlas ver. Uh-huh. La película ya está liderada por eso, pensando en que esto es activismo, ¿eh? Lo que nos interesa es que no tiene ningún fin de lucro, no tiene ningún fin más que corra, si es que alguien tiene un cine, un teatro, una escuela que quiera mostrarla, está liberada, disponible. Uh-huh. Entonces cumple ese otro tipo de objetivo, que sirva y también que sirva a todos los miles de conflictos medioambientales que hay en Chile como historias de lucha en donde si uno se agrupa se puede ir ganando algo. Uh-huh, uh-huh. Oiga, compañero, y en ese sentido, ¿yo la podría descargar por ahí de algún lugar o se las tengo que pedir algún correo que también podría ser o no? Es una buena pregunta. La película está en YouTube, libre, uno pone descargar película de YouTube y te va a salir cómo descargarla. Uh-huh. En el mismo documental está nuestro Instagram de Chao Pescado, que sería bueno que sí, nos contactaran hoy a mostrar la película para saberlo, más que nada, para poderlo apoyar. La película también viene acompañada de conversatorios, porque es una película en donde, como te contaba al principio, es el antagonista del protagonista. Entonces, uh-huh. Después uno queda como chuta, ¿y qué vamos a hacer? Una película que lo hemos acompañado con un panel muy bueno ahora en el avant premier, que estaba la Sara Larraín de Chile Sustentable, la Cata Alonso de Mujeres en Zona de Servicio, y estaba la Saba de Mejillones, de SOS de Mejillones, y estaba la Florencia Ortúzar, que es de AIDA, que ven todo el tema internacional, que esta empresa no solo está en Chile, sino que está en todos los países del tercer mundo, está en África, está en India, en Indonesia, y tiene el mismo caso que vemos en Chile, está pasando en distintos lugares del mundo. Claro, también sí. Es interesante también si es que mostrar la película y hacer algún conversatorio y invitar a alguien para poder después como conversar, porque como te digo, no es solo una película de cine para verla, o me gustó o no me gustó, sino es una película que busca que te llamara a la acción. Hoy día todavía queda empresa Esgener, es la única que no ha dado fecha de cierre de sus termoeléctricas. Todas las han ido dando. En Chile habían 28 termoeléctricas, hoy día quedan, se han cerrado 9. Esgener vendió 5 de sus termoeléctricas a empresas chinas sin ninguna promesa de descarbonización. Y el plan del gobierno político desde la promesa de Piñera fue del 2050, cerrar todas las termoeléctricas, y nosotros, nuestra presión es que del 2030 tienen que estar todas cerradas. Uh-huh. También las termoeléctricas a carbón, es importante entender cómo funciona el mecanismo industrial destructivo. Uh-huh. Mándele. En donde está la minera, arriba, en las cuencas, generalmente cerca de la montaña, y baja el río, y la termoeléctrica es la que se instala en el puerto para conectarse con la minera, darle energía a la minera. Estoy hablando de años 60, 70, 80 y todo eso, y eso empieza a ser cordones industriales. Uh-huh. Entonces, la termoeléctrica es la que abre la puerta, pero hoy en día no solo un conflicto termoeléctrico, están refinerías de petróleo, de gas, de los PET, etcétera, etcétera, etcétera, y uno ve Quintero, que es el más famoso cuando uno pasa ahí por ventanas, pero vaya Mejillón y lo otro, son unos grandes cordones industriales, que es el sistema completo, puertos, derrames de petróleo. Uh-huh. Entonces el conflicto hoy en día es mayor al cierre de las termoeléctricas. Pareciera ser que hemos avanzado, hay que pelear con estas últimas 10 termoeléctricas a carbón, que es distinta, como decía, a gas y carbón son argumentos y luchas distintas, todas válidas e importantes, pero son distintas formas de procesar. Una termoeléctrica de carbón extrae agua de mar, la devuelve con mayor grado de temperatura al agua, tira material particulado, tiene botaderos de ceniza, etcétera, etcétera. Entonces esto es un gran cordón, por eso se le llama zona de sacrificio. Uh-huh. Son grandes cordones terribles. Entonces lo importante a nosotros, nuestra búsqueda, es darle voz a la zona de sacrificio, es levantar la voz de los afectados. También si quisieran entrar a la Cata, nosotros tratamos con las entrevistas de ojalá que salga gente de la zona de sacrificio, más que directores de documentales o esas cosas. Ahora estamos justo en un lanzamiento, entonces hay que salir, pero, uh-huh. pero no, siempre ojalá poder entrevistar. Ustedes están ahí al lado también, en la región ahí está bien la Cata. Desde con compañeros. Sí, no, sí, somos compañeros y ahí siempre nos entrevistamos. Oiga, compa, pero claro, usted como director o codirector, es maravillosa la voz que nos da, porque nos da quizás una otra forma de ver las cosas, ¿no? Desde el punto de vista de esa, lo que, cómo se construye el texto en la, para la pantalla. Y por eso le agradecemos. Oiga, compa, y ya lamentablemente se nos está yendo el tiempo, pero le queríamos preguntar cuándo, dónde, ¿cierto? ¿Dónde vamos a un lanzamiento? ¿Cómo lo invitamos para que vaya? Yo me imaginé al tiro Insomnia ahí en Valparaíso y que vayan a conversar, o a una escuela, qué maravilloso que ustedes también puedan presentar, pues. Así que eso, ¿cómo, dónde lo podemos ver? Si es que hay algún otro lanzamiento que vengan en este mes o el siguiente, y cómo le hacemos entonces para llamarles a ustedes a que puedan ahí generar esos conversatorios o apoyar esos conversatorios. Bueno, la película está disponible en chaocarbon.cl. chaocarbon.cl. Ahí tú entras y está disponible la película, y también lanzamos una revista de arte, género, arte, energía con perspectiva de género, que está todo, está bien buena también, que está descargable, y la encuentran en chaocarbon.cl, y nos pueden contactar a través de las redes sociales. En Instagram es el que más vemos para responder, y tenemos chaocarbon o chaopescado, están los dos Instagram. Chao Pescado protege el archipiélago de Humboldt, que hoy día tiene una minera Dominga que sigue ahí, y Chao Carbón el tema de las termoeléctricas. Entonces nos mandan un DM y conversamos. Bueno, tenemos como buen movimiento ciudadano que somos, ya hicimos la película, la subimos, y ahora para mostrarla necesitamos invitaciones nomás, un alojamiento, una comida, sí. y más que eso. Y también la película liderada para que la muestre quien quiera y con o sin nosotros. Claro, avisando, sí, está bueno que ustedes tengan el registro que sea en todos lados. Sí, por eso es, y etiquetándonos en redes sociales, y ahí nosotros también nos sigue harta gente en redes, entonces podemos también ayudar a difundir. Y es una película corta de 23 minutos también, entonces una película que uno la puede acompañar de otras actividades. Nosotros tenemos dos películas también, tenemos Chao Pescado, que es la historia de las termoeléctricas en Barrancones, con Punta de Choro, tenemos Lauca, que habla de todo el conflicto de Arica, Chungaral, Surire, que está todo explotado por Salares, Último Aymara, entonces hay otro contenido a compartir, y eso, chaocarbon.cl para ver la película, YouTube para descargarla, redes sociales para contactar. Buenísimo, buen hermano, perdón. Sonó bien. Sí, no, súper bien, hermano. Oiga, pucha, dan ganas de conversar de otras cosas, porque estamos en tiempo en que la imagen, el audiovisual, así como que rompe esquema o te hace permanecer en el status quo. Entonces, pensando ahí, le agradecemos lo que hacen y sin duda tirarle toda la fuerza para que lo sigan haciendo ahí, el artivismo, bacán, bacán, hermano. Muchas gracias. Ya, pues, muchas gracias. Esperamos invitaciones de banco. Ya, pues, que esté bien, hermano. Ya. Abrazos. Gracias a su equipo. Gracias por la invitación, gracias. Chau. Buenísima ahí la propuesta de Les Compas. Se viene, hay que pensar ahí una actividad donde se pueda incorporar entonces este documental. Pero por ahora en chaocarbon.cl puede encontrarlo, y la revista ahí, como comentaba el compa. Nos vamos a ir con una cancioncita de La Bau, ya para ir despidiendo este bloque. Y nos despedimos al tiro. ¿O no? ¿Sí? Sí, ¿sí? ¿Le podemos hacer así entonces? Ya que me hacen unos gestos técnicos por acá. Le damos con la despedida ya, porque nos pilló el tiempo. Nos fuimos con harta información. Cositas que van pasando en distintos lados. Propuestas de otras cosas, desde las artes, desde el territorio, desde la educación socioambiental, desde el monitoreo. Ahí encalamos monitoreo comunitario. Como que nos metamos en toda la área también, pues. Así que aguante siempre todos estos relatos de luchas, de ideas, nos fortalecen, nos dan mucho neuen, y aunque por ahí nos comentan de que ha bajado la participación, de que está difícil organizarse, igual estamos por ahí, seguimos en la misma a pesar del panorama que hay. Por ahí nos topamos más tempranito con un discurso poesía a propósito de cómo avanza el fascismo en España, pero también en todos lados, pues, ¿no? Y nada, pues nos damos igual, nomás nos encontramos en la lucha, pues, y eso nos da fortaleza y seguimos, mientras haya injusticia vamos a seguir organizándonos, pues, así que aguante, que sea entretenido nomás, que la pasemos bien, que sea con amorcito, con estrategia, con aprendizaje, todo. Eso, esto es Aire Puro, compañeris, y usted está escuchando alguna de las radios libres que cariñosamente nos retransmiten, así que aguante, choriz. Chongo veneno, hacemos pociones. Kevin Garrido y volvió a la tierra. Hermana, enojada, está una guerra. Así que venganza por asesinadas y ocultadas. Como Dorito, como Nicolo, tanta mapuche. Somos huichafe que surcan el agua o brotan de la huerta. Crecen en plantas que nutren ideas. Así que cuidarles es nuestra tarea. Así que quererlas es nuestra tarea. Seguimos odiosas buscando pelea contra los ratis, los pacos, quien sea. Hasta contigo si tú lo deseas. Excusas nos faltan, rabia nos sobra. Que vuelvan las plantas de entre las sombras. Que vuelvan las muertas de entre las sombras. Que vuelva mi amiga de entre las sombras. Que vuelvan las cabras de entre las sombras. Y vuelva la mapu de entre las sombras. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. ¡Una bicicleta! Algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.